puedo negar lo que yo siento. Amor, es amor de verdad, cada día aumenta más, es mi dulce tormento. Imposible que pueda vivir sin tu amor, tú lo sabes. Es mi amor tan sincero, tan fiel, tan grande. Pero no, no, no, no, no te puedo mentir, no te puedo negar lo que siento por ti. Imposible que pueda vivir sin tu amor, tú lo sabes. Es mi amor tan sincero, tan fiel, tan grande. Pero no, no, no, no, no te puedo mentir, no te puedo negar lo que siento por ti, por ti, por ti. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Tipo

chunguita, gózala, por ti me muero, gózala, mi cariñito, gózala, mi morenita, gózala, chinita santa, gózala, gózala, gózala, gózala. Más el mar me dijo con dolor y el cristal de su voz se quebró. Recuerdo su mirar con luz de anochecer y esta frase como una obsesión. Tienes que elegir entre tu mar y mi amor. Yo le dije no y ella dijo adiós. Su nombre era Margot. Llevaba boina azul y en su pecho colgaba una cruz. Mar, hermano mío. Mar, en su inmensidad. Hundo con mi barco carbonero mi destino prisionero y mi triste soledad. Mar, ya no tengo a nadie. Mar, ya ni tengo amor. Sé que cuando al puerto llegue un día esperando no estará Margo. Cuando al puerto llegue un día, esperando no estará Margo. Margo.